Muy buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 227. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre estamos acá todos los viernes a las 8 de la noche por cuervorockradio.com.ar escuchando lo mejor del rock, del blues y del metal. Como es de costumbre, vamos a tener los bloques de siempre, el de la balada, el super clásico, el temazo en vivo, el bloque de blues, el acústico, los dos bloques de las bandas emergentes, el bloque de las grandes mujeres de la música que nos trae Sonia Funes y el bloque de Alejandro Ayo de Under del Mundo. Les paso las redes del programa. Estamos en Instagram como @altovoltaje71. El Facebook es Alto Voltaje. El canal de YouTube es Alto Voltaje LP. El mail para las bandas o solistas que quieran mandar su material para sonar acá en el bloque emergente es altovoltaje1975@gmail.com o también pueden escribir por WhatsApp al +549 221 614 5773. Y les recuerdo que si quieren escuchar cualquier programa de Alto Voltaje, nuevo o viejo, lo pueden escuchar en iVoox.com, en Amazon Music y también están subidos a nuestro canal de YouTube, como dije anteriormente, Alto Voltaje LP. También pueden entrar a la página de cadornarock.com, ahí van donde están todos los programas, cliquean donde dice Alto Voltaje y los va a mandar directamente al enlace en YouTube. Ahora, como todos los programas, vamos a empezar con un tema. Vamos a escuchar a Eclipse con Bite the Bullet. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Seguimos acá en Alto Voltaje y este es el bloque del cover y nos metemos con una de esas bandas que dejaron una marca imborrable en la historia del rock. Una banda que cambió las reglas, que volvió al rock simple, directo y poderoso. Estamos hablando de Ramones. Los Ramones no fueron solo una banda, fueron una revolución. Cuatro tipos de Nueva York que sin poses ni solos interminables demostraron que el rock podía volver a ser lo que siempre tuvo que ser. Energía pura, canciones cortas, estribillos pegadizos y una actitud que se comía al mundo. Joy, Johnny, Didi y Tommy, o más adelante Marky, le dieron forma al punk, al sonido sucio, veloz y sincero que inspiró a miles de bandas en todo el planeta. Pero entre toda esa velocidad y esas letras sobre chicas, soledad, suburbios y rebeldía, los Ramones también tenían su costado nostálgico. Amaban el rock and roll de los años 50 y el pop de los 60. Crecieron escuchando a bandas como los Beach Boys, The Beatles, The Ronettes o The Searchers. Y en varios momentos de su carrera decidieron rendir tributo a esos sonidos que los formaron. Uno de los momentos fue cuando eligieron versionar Needles and Pins, una canción escrita por Jack Nitzsche y Sonny Bono, grabada originalmente por Jackie DeShannon en 1963 y popularizada poco después por The Searchers, quienes les convirtieron en un éxito mundial. Era una balada pop con aire inocente, melancólico, con esa sensibilidad que caracterizaba la música británica de principios de los 60. El título, Needles and Pins, agujas y alfileres, simboliza ese dolor punzante que se siente cuando el amor hiere, cuando alguien te marca el alma con su ausencia. Una canción romántica, melódica, delicada, pero que en manos de los Ramones se transformó por completo. En 1978, la banda la incluyó en su disco Road to Rain, el cuarto álbum de estudio de su carrera. Ese disco marcó una etapa distinta para los Ramones. Fue el primero con Marky Ramone en la batería y mostraba un sonido un poco más limpio, con un enfoque más melódico, sin perder la esencia punk que los caracterizaba. Su versión de Needles and Pins es todo lo que uno puede esperar de ellos. Tres acordes al frente, un ritmo que no se detiene y la voz de Joey Ramone transformando esa melancolía sesentera en algo nuevo, urgente y potente. Lo curioso es que, a pesar de su simpleza, la canción conserva la emoción del original. Joey logra transmitir esa mezcla de tristeza y rebeldía, esa sensación de estar herido pero seguir adelante como solo él lo podía hacer. Además fue una canción que los Ramones amaban tocar en vivo. En muchos shows la incluían como un momento casi romántico dentro del caos. Y eso mostraba algo muy humano en ellos. Que debajo de las camperas de cuero, las remeras rotas y los riffs furiosos, había sensibilidad, nostalgia y una gran conexión con la historia del rock and roll. La versión de los Ramones es, en definitiva, una muestra de respeto y de identidad. Tomaron una canción pop y la hicieron suya, con su sello, su sonido y su alma. Una prueba más de que los grandes artistas no solo crean, también reinterpretan, reinventan y le dan nueva vida a lo que los inspiró. Así que ahora suban el volumen porque lo que van a escuchar ahora es pura historia, un clásico de los 60 renacido en clave punk, con toda la energía, la pasión y la autenticidad de una de las bandas más influyentes de todos los tiempos. Acá en el bloque del cover de Alto Voltaje, suenan los Ramones con Needles and Pins. Still it begins. have on my brow. The tears I gotta hide. Oh, I thought I was small. I stole a heart. Didn't think I'd do. Boy, now I see she's worse to him than me. Let her go ahead. Take his love instead. And one day she will see just how to say please and get down on. Una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Y ahora, amigos y amigas del rock, llegamos a ese momento especial donde las guitarras se despojan de distorsión, donde la intensidad se vuelve intimidad y donde grandes canciones muestran su esencia más pura. Porque cuando un tema poderoso se transforma en versión acústica, algo mágico sucede. La emoción queda desnuda y cada palabra, cada acorde, cada respiración cobra un peso diferente. Hoy vamos a viajar a través de una obra emblemática del metal melódico, pero interpretada desde la sensibilidad y el alma. Hoy escuchamos Black Diamond en su versión acústica en las voces y manos de Timo Kotipelto y Hanni Limatainen. Originalmente Black Diamond nació como uno de los grandes himnos de Stratovarius, una canción cargada de dramatismo, velocidad, teclados épicos y la energía inconfundible del power metal finlandés. Un tema que hablaba de desesperación, de un mundo de sombras, de una ciudad condenada por el frío eterno. Una metáfora oscura que retrata dolor, pérdida y la lucha interna por sobrevivir cuando todo parece congelarse a tu alrededor. Pero cuando Kotipelto y Limatainen, dos artistas que fueron parte del corazón creativo de esa era dorada del metal melódico finlandés, toman esa misma canción y la llevan al terreno acústico, la historia se transforma. La fuerza sigue ahí, pero ahora se convierte en melancolía, en nostalgia, en un lamento íntimo. La voz de Kotipelto, cálida y profunda, se posa sobre las cuerdas de una serenidad que eriza la piel. Y la guitarra de Limatainen, precisa y emotiva, construye esa atmósfera donde el frío no es externo, sino interno. Es el hielo del alma. Esta versión nos recuerda algo importante. Una gran canción no vive en la producción, vive en su esencia. Y cuando es buena, cuando es auténtica, puede ser un himno estridente o una caricia acústica. Y sigue tocando el corazón igual. Así que si conoces la versión original, prepárate para redescubrirla Y si nunca la escuchaste así, déjate llevar por esa interpretación que parece contarte una historia al oído, casi como un susurro en una noche helada donde la esperanza todavía resiste bajo la nieve. Es momento de cerrar los ojos, respirar profundo y dejar que la música hable por nosotros. Suenan acá, en alto voltaje, Coti Pelto y Lima Tainen, estos Black Diamond en su versión acústica. Again, I see you standing there and watching me. Your gaze, those eyes are tantalizing openly, inviting me to get close to you. Can't help myself, there's fascination in the air. I try to fight this strong sensation, but there's no chance to escape from this temptation. Feels like I've known you before, repeating phrases, but I yearn for something. Presenta grandes mujeres de la música. Hola, bienvenidos a este bloque que llamamos Grandes Mujeres de la Música. Hoy vamos a viajar por la vida y la voz de una mujer que no solo cantó, sino que brilló. Una artista que transformó el dolor en fuerza, la adversidad en luz y el escenario en su reino absoluto. Hoy hablamos de Tina Turner, la indiscutible reina del rock and roll. Tina no tuvo una vida fácil. Desde muy joven conoció golpes, humillación y silencios obligados. Pero también tuvo algo que nadie pudo arrebatarle jamás. Una voluntad indescriptible y una pasión ardiente por la música. Cuando muchos pensaron que su historia estaba escrita, Tina decidió agarrar la lapicera y reescribirla ella misma. Su voz fue mucho más que un instrumento. Fue un grito de libertad, una declaración de guerra contra el destino. Ronca, poderosa, llena de fuego y de vida. Una voz que no pide permiso. Entra, sacude, emociona y deja huellas. Esa voz y esa energía escénica fueron su salvación, su refugio y su triunfo. Cuando el mundo creía haber visto todo, ella volvió más fuerte todavía. Una resurrección artística pocas veces vista. A los 40 y tantos, edad en la que la industria suele dar la espalda, Tina regresó convertida en un ícono global. Patas largas, melenas al viento, músculos firmes y una presencia magnética que encendía estadios. Una mujer que rompió todas las reglas y después escribió las suyas propias. Tina Turner no solo cantaba canciones, cantaba historias de supervivencia, de valentía, de amor propio y de renacimiento. Fue símbolo de resistencia, ejemplo de libertad y un recordatorio eterno que nunca es tarde para empezar de nuevo. Su legado vive en cada artista que se anima a levantarse después de caer, en cada mujer que decide decir basta, en cada paso firme sobre un escenario, en cada voz que sale desde el alma y no desde la garganta. Hoy rendimos homenaje a una mujer que lo dio todo y dejó todo arriba del escenario, a la que brilló como pocas, a la que luchó como ninguna, a Tina Turner, fuerza, fuego, elegancia, alma y rock and roll en estado puro. Porque hay artistas y hay huracanes, y Tina Turner fue y será siempre un huracán. Undercover agent for the blues. Yeah. faded love on redirection. No, I was just an innocent bystander. It just kept getting kinkier. Hook, line, and sinker. Yeah, just too hard to handle. It took me by storm. It must have been a season for the fools. So bad. Now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing. You see, we never, ever do nothing. Working for the man. Nice. Every night and easy. Day. We always but do it. I never lost nice. One minute and sleep. Rough. And but we're going to take the beginning of this song the thing and do it been. Easy. Big wheel, keep but then we're gonna do the finish. Turning. Rough. Proud Mary. It's the way we keep do. On burning. Proud Mary. And we're rolling. Ooh, rolling. Ooh, rolling on the river. Listen to the story. Left a good job down in the city. Working for the man every night. Keep on burning. hitched a ride on the riverboat queen. Big wheel keep on turning. Proud Mary keep on burning. And we're rolling. Rolling. Rolling, yeah. Rolling. Rolling on a river. On the river. Say we're rolling. En alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Llega ese momento del programa donde bajamos las revoluciones, donde la distorsión se hace a un lado y el corazón toma control. Este es el bloque de la balada de alto voltaje, donde el rock también sabe ser sensible, también sabe hablar del alma, de esos sentimientos que a veces tratamos de esconder, pero que cuando una canción justa aparece nos atraviesan sin pedir permiso. Y hoy para este viaje emocional elegimos una joya del hard rock melódico de los 90. Surrender de Trickster. Cuando hablamos de Trickster, hablamos de una banda que surgió en esa última oleada del glam y el hard rock melódico antes de que el grunge lo sacudiera todo. jóvenes con una energía contagiosa y esa mezcla perfecta entre la actitud rockera y la melodía dulce. Trixter supo dejar su marca. Y dentro de su repertorio hay una canción que quedó grabada para siempre en la memoria de los fans del rock romántico, Surrender. Es una de esas baladas que te rodea despacito, que te habla directo del corazón, que te recuerda que en la vida no siempre se gana, pero que rendirse en el amor no siempre es perder. A veces rendirse es abrirse, entregarse, bajar la guardia y animarse a sentir. Porque al final todos hemos pasado por ese momento, cuando el orgullo pesa, cuando el dolor confunde, cuando el corazón no sabe si avanzar o retroceder. Y entonces aparece esa voz que te dice, déjate llevar, soltá las defensas y confía. Con guitarras suaves, armonías cálidas y esa esencia tan noventera, Surrender logra algo hermoso. Te hace recordar lo que se siente amar de verdad, aún con miedo, aún con cicatrices. Es un tema para escuchar con el alma abierta, para esos días en los que la nostalgia aprieta o cuando simplemente necesitas una canción que te abrace. Porque esta balada no habla de amor perfecto, habla de amor real, de equivocarse, de extrañar, de querer y volver a intentarlo. Y por eso hoy la traemos en este bloque, para dedicar, para recordar, para cerrar los ojos y dejar que la música haga lo suyo. Así que ahora en este bloque de la balada en alto voltaje vamos a escuchar a Trixter con Surrender. Words of silence echo through this lonely. Dreams that won't come true. Never wanted to see you cry. All I need is to Bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a John Lee Hooker. Nos vamos a sumergir en la esencia más profunda, más cruda, más visceral del género. Hoy hablamos de un gigante, un padrino del ritmo hipnótico y la voz curtida por la vida. Nacido en Mississippi en 1917, en el corazón del Delta, Hooker creció rodeado de espiritualidad, cantos de iglesia y la dureza de la vida rural en el sur segregado de Estados Unidos. Su infancia no fue fácil, pobreza, desigualdad y un entorno donde la música era refugio y escape. Fue ahí donde descubrió ese latido primitivo que después transformaría en historia. Y fue ahí también donde aprendió del legendario Tony Hollins, quien le enseñó los primeros acordes y esa técnica rústica que se volvió marca registrada. Cuando Hooker tomó una guitarra, no buscaba virtuosismo ni complicadas progresiones. Él buscaba transmitir verdad, y vaya si lo consiguió. Su estilo fue único, un blues casi tribal, minimalista, repetitivo, cargado de peso emocional. Su guitarra golpeaba como un tren sobre rieles gastados, su pie marcaba el pulso en el piso como un tambor ancestral, y su voz, profunda, ronca, llena de cicatrices, te hacía sentir cada palabra. A finales de los 40, ya instalado en Detroit, Hooker grabó Boogie Chillen, una pieza que lo catapultó y dio nacimiento a un subgénero, el Boogie Blues. Ese sonido era hipnotizante, casi hipnótico, como un hechizo musical que te arrastra y no te suelta. Después vinieron I'm in the Mood, Rowling King Snake, Boom Boom y tantas otras que pasaron de ser simples canciones a convertirse en pilares del blues moderno. Pero si hay algo que definió a John Lee Hooker fue su capacidad para atravesar generaciones sin perder autenticidad. Tocó con jóvenes que lo idolatraban, como los Rolling Stones, Van Morrison, Santana y muchos más. Y siempre lo hizo fiel a sí mismo, con esa mezcla de sencillez y poder que solo tienen los verdaderos maestros. Hooker no te enseñaba teoría, te enseñaba sentimiento. Su música era humo de bar, whisky derramado, caminos polvorientos, noches largas y verdad, pura verdad. Por eso, cada vez que suena una de sus canciones, sentís el pulso del blues más profundo, el que nace desde el alma y baja hasta los pies. Hoy lo traemos para honrar su legado, porque si el blues es la raíz, John Lee Hooker es una de sus raíces más fuertes, más antiguas y más vivas. Y aunque su voz ya no suena en este mundo desde 2001, su boom boom boom boom sigue retumbando en cada rincón donde alguien siente el blues de verdad. Shake all over, like a dog with the flea. And I shake all over like a dog with the flea. I can't be still. I can't be still. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. I feel alright, alright. I feel alright, I feel alright, mama. Come on, baby, come on, baby, come on, baby. I want you to boogie with me, baby. I want you to boogie with me, baby. Hey. Chicken, mama, put your hand on your hip, let your backbone slip, let your, hey mama, little mama, hey mama, hey. Thank you. I'm gonna shine, shine, shine on me, me and day. Shine on me, me one day. The wind gonna ride, ride, ride, ride. Blow these blues away. Now look, Robin, I got a thing. Same old blues, same old blues again. Same, man, same. I gotta got same, same old blues again. Mm-hmm. One of these days, one of these days. Dark cloud gonna rise and blow, blow, blow, blow, blow, blow these blues away. Same old, same old, same old blues again. Look, baby, look, baby. I'm tired of being, tired of being your backdoor man. Tired of being, I'm tired of being your backdoor man, your backdoor man. Mm-hmm. Sunshine, sunshine, sunshine. I got same old blues again. Same old blues again. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Temazo en vivo. Got my Este es el bloque de las bandas emergentes. Take that one to heart. Muy buenas a todos, ¿cómo va? Acá Maxi, voz y guitarra de Vencejos, una banda platense formada en el año 2015, que bueno, mientras estamos transitando nuestro 10º aniversario y mientras nos encontramos trabajando en el próximo material de estudio de la banda, les quería compartir a todos la última producción realizada de la mano del Topo Espíndola en Prodrum Records, un disco que se llama Sangre Flor del Altar, lo podés conseguir en todas las plataformas digitales junto con el resto del material de la banda. Paraste la oreja y te gustó, te lo agradezco. Nos puedes ayudar siguiéndonos en nuestras redes sociales. Vencejos y un bajo en Instagram. Vencejos Rock en YouTube. Y demás redes sociales como Vencejos. Los dejamos con toda nuestra historia. Mil gracias. A meternos en una historia que va más allá de la música, una historia que habla del prejuicio, violencia y de un país que todavía arrasa heridas abiertas. El tema es Black Hoodie de Buddy Count, la banda liderada por el inconfundible Ice-T. Body count siempre fue sinónimo de bronca, de denuncia, de ponerle sonido pesado a lo que muchos prefieren callar. Y Black Hoodie no es la excepción. Esta canción está inspirada en un hecho real que conmovió a Estados Unidos, el asesinato de Trayvon Martin. Trayvon era un chico de apenas 17 años. El 26 de febrero del 2012 volvía a su casa en Sanford, Florida, después de comprar unas golosinas y un té helado en una tienda cercana. Llevaba puesta una campera con capucha negra, la clásica hoodie. En ese momento, un vigilante vecinal llamado George Zimmerman lo vio pasar y decidió seguirlo porque, según él, parecía sospechoso. Zimmerman llamó a la policía, pero antes de que llegara la patrulla, lo enfrentó. Hubo una discusión, un forcejeo, y Zimmerman le disparó. Trayvon murió ahí mismo, desarmado, sin haber cometido ningún delito. Lo peor vino después. El asesino fue absuelto alegando defensa propia. Ese fallo desató protestas en todo Estados Unidos. Miles de personas salieron a las calles con capuchas negras levantando la voz contra el racismo y la brutalidad policial. Fue el inicio del movimiento Black Lives Matter, que tiempo después se expandiría por todo el mundo. Y ahí entra Ice-T. Desde su lugar como artista, actor y testigo de las calles, decidió transformar esa rabia en música. Black Hoodie es su forma de decir basta. Demostrar lo absurdo que es que la piel o una simple prenda de vestir puedan marcar la diferencia entre vivir o morir. En la canción, Ice-T lo dice sin vuelta. No todos los que usan una hoodie negra son criminales, pero así es como nos ven. El tema se convierte en un golpe directo con guitarras pesadas y una base que suena como un disparo. No hay metáforas, no hay sutilezas. Es una denuncia brutal sobre cómo la violencia y el prejuicio racial siguen presentes incluso en pleno siglo XXI. Body Count siempre usó el metal como arma. Y Black Hoodie es eso, una bala de sonido contra la indiferencia. Un tema que te sacude, te incomoda y te obliga a mirar de frente una realidad que muchos prefieren ignorar. Así que prepárate para escuchar una canción que no solo suena fuerte, sino que también dice algo fuerte. Esto es Body Count, Black Hoodie. Tripping off of police brutality like this shit is something new. Give me a fucking break. I've been talking about this shit for over 20 years. And now you can kill a motherfucker just because of how he's dressed? Are you fucking serious? Sat on my black hoodie and pulled up on my head. I didn't have a gun, so why am I dead? You didn't have to shoot me, and that's a known fact. And now I'm laying face down with bullets in my back. Sat on my black hoodie and pulled up on my head. I didn't have a gun, so why am I dead? You didn't have to shoot me, and that's a known fact. And now I'm laying face down with bullets in my back. El Cazador Nocturno te trae... Under del Mundo. Nos vamos a Europa del Este y les voy a presentar una banda completamente integrada por mujeres, una banda de Serbia llamada Nemesaya o Nemesis. La banda se formó en el 2013, está integrada por Selena Simic en la batería, Aleksandra Petrovic, guitarra líder, Sanja Drobka en la voz, Tijana Milijević en la viola rítmica y Galica Privac en el bajo. La banda tiene dos discos editados y un EP. Bueno, el primer disco se llama The War Is On del 2020. La segunda edición es un EP, The Scale of Fate 2021. Y el último disco es Embrace Reality 2024. La banda hace un death metal melódico con muy buenas bases, super potentes, con una voz gutural entendible a la hora de escuchar. Bueno, y las chicas están dando de qué hablar en lo que es Europa del Este. Vamos a escuchar The Voice On y Uprising. Que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy bien, y estamos en el superclásico y hoy vamos a volver a encender ese fuego que reside en el espíritu rebelde de cada uno de nosotros. Ese fuego que nos recuerda que el rock no es solo música, es una declaración, un modo de vida, una filosofía. Y pocas canciones simbolizan esa idea como este himno inmortal, Born to Be Wild de Steppenwolf. Para entender lo que representa esta canción hay que viajar al año 1968. Estados Unidos estaba atravesando por contrastes profundos, el movimiento hippie, la guerra de Vietnam, marchas por los derechos civiles, jóvenes buscando romper cadenas y cuestionarlo todo. Las calles ardían y en el aire flotaba un sentimiento poderoso: la libertad no se pide, se conquista. En medio de ese torbellino social, un riff irrumpió como un trueno que dividió la historia del rock. Ese riff sucio, directo, contagioso, la batería marcando el pulso como un corazón acelerado, y la voz de John Kay casi rugiendo una letra que no solo hablaba de libertad, sino de vivir sin frenos, sin pedir permiso y sin mirar atrás. Born to Be Wild no es una canción, es una carretera infinita. Es la ruta abierta, el motor rugiendo, el viento cortando la cara, el alma inquieta buscando nuevos horizontes. Es rebelión pura, es adrenalina y es juventud eterna. Y claro, su explosión definitiva vino un año después, en 1969, cuando la película Easy Rider la convirtió en el himno del motociclista, del aventurero, del inconformista. Esa escena, dos motos surcando el camino mientras el tema explota, quedó tatuada para siempre en la historia del cine y en el corazón del rock and roll. Ahí nació un símbolo cultural. Pero esta canción va más allá del cuero, las motos y los parches. Representa el espíritu de romper las normas, de salir del camino marcado para escribir el propio. Y en su letra aparece por primera vez en la historia del rock la mítica frase Heavy Metal Thunder. Sin quererlo, sin planearlo, sin imaginarlo, Steppenwolf dejó plantada una semilla. El metal todavía no existía como género, pero la energía estaba ahí esperando nacer. Cada acorde de Born to Be Wild es una invitación a despertar, a recordar que la vida no es estar quieto, obediente, acomodado. Es movimiento, es riesgo, es actitud. Y eso, precisamente eso, es lo que hace que, más de medio siglo después, este tema siga tan vivo como el primer día. Hoy lo traemos a este bloque del superclásico porque hay canciones que no envejecen. Rugen, laten, respiran. Canciones que siguen hablando directamente al corazón del que no se conforma. Canciones que te piden una sola cosa: subir el volumen y sentir la libertad. Así que ajusten el casco mental, abran la puerta sonora y prepárense para arrancar el motor más salvaje de la historia del rock. Suena en alto voltaje Steppenwolf con Born to Be Wild. Like a true nature's child, we were born to be wild. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, mi nombre es Guido Schettini y junto a mi hermano Conrado, Juan José Martínez y Juan Manuel Jara, alias El Gordo, formamos Persea. Persea es una banda oriunda de Quilmes, Buenos Aires, Argentina, y nos pueden encontrar en Instagram a través de persea.ar y en Spotify únicamente Persea. Y el tema que les traemos en el día de hoy es Tratamiento. Muchas gracias por la escucha. Bien, y llegamos al final de esta edición 227 de Alto Voltaje. Espero que la hayan pasado bien. Les dejo las redes nuevamente por si nos quieren seguir. Estamos en Instagram como @altovoltaje71. El Facebook y la fanpage es Alto Voltaje. El canal de YouTube Alto Voltaje LP. El mail altovoltaje1975@gmail.com. Y el número de WhatsApp +549 221 614 5773. Y recuerden que si quieren escuchar los programas de Alto Voltaje, pueden entrar y buscarnos en iVoox.com, en Amazon Music y en el canal de YouTube nuestro Alto Voltaje LP. Nada más para decir, nos vamos a ir escuchando a Black Rain con Allergy de Fury. Mi nombre es Darío Bardín y nos encontramos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.